Les habla Caco en nombre de los Alegre Hostal. No, de los. Le habla. Les habla Caco. Les habla Caco en nombre de los Alegres Hostal. Les habla Caco en nombre de los Alegre Hostal. All Stars. Y vuelve otra vez. Vaya. Les habla Caco en nombre de los Alegre. Les habla Caco en nombre de los Alegres. Les habla Caco en nombre de las Estrellas Alegres.